Matica de albahaca, te quiero sembrar. Ay, sembrate quisiera, y no tengo lugar. Deliciosos postales sonora. Vengan aquí al programa Radio Ballena. Si al vengan cielo acá, al yo ballena. Fuera de Dios a gozar. Ay, sentada en el trono de la fe. Buena perpudia Lerma. Ella se llama Olfilia Lerma, la mamá mía. Aquí le mando un mensaje a su querido hijo, Juvenal Bermúdez Lerma. La estima con mucho gusto y la complace. El saludo que le mando, madrecita mía. Yo te estimo en esta vida y te quiero mucho en el corazón, madrecita mía. Matica de cebolla, te quiero sembrar. Postal sonora realizada por el colectivo Nois Radio en el marco del proyecto Hacia el Litoral. Ay, sembrate quisiera.